Sección número 8 de Cuentos de Otros Mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Cuentos de Otros Mundos, de George Griffith. El mundo de las ciudades de cristal, segunda parte. Un buen rato anduvieron sin hallar palabras con que expresar la admiración que les causaba tan magnífica ciudad, hasta que el guía tocó a Redgrave en el hombro y señaló una carroza, también dorada, de forma graciosísima, cuya armazón estaba hábilmente tallada con preciosos dibujos. Contenía 4 asientos para viajeros y además otro para el cochero o conductor. Tendiendo la mano a Zaidi, la ayudó a subir a la carroza con la misma cortesía que hubiera demostrado el más refinado hombre de mundo. Luego indicó a Redgrave que ocupara el puesto a su lado, y él se colocó detrás. Inmediatamente la carroza, sin que las ruedas hicieran el menor ruido, comenzó a recorrer con gran velocidad la calle exterior que formaba el límite de la ciudad, la cual, así como las demás, estaba sembrada a trechos de hierba amarilla y lindos arbustos. Algunos minutos después, la carroza tomó el camino de la derecha, atravesó la carretera y entró en una magnífica avenida, la cual, después de un recorrido de 4 millas, terminaba en una espaciosa plaza rectangular que medía 1 milla próximamente por cada lado, y estaba muy bien cuidada. Un gran número de carrozas iguales que las de nuestros viajeros ocupaban ambos lados de la plaza, llevando algunas 6 personas y otras solamente el conductor, pero guardando todas el más riguroso orden en la marcha. Las que más cerca estaban de los caminos anchos, entre las casas y la primera fila de árboles, se movían con moderada velocidad, recorriendo unas 5 o 6 millas por hora. Pero en los caminos interiores, cerca de la fila interior de palmeras, la velocidad que llevaban era mucho mayor, llegando algunas a recorrer 30 millas por hora. Todas cuantas personas ocupaban las carrozas vestían túnicas de tela suave y reluciente y de colores variadísimos. Era fácil distinguir entre los sexos, aunque no por la estatura, pues todos eran casi iguales. Las túnicas de los hombres eran todas de la misma forma que la que vestía el individuo que salió a recibir a Zaidi y a su esposo. Las mujeres llevaban largos y cumplidos trajes de estilo griego, pero los colores eran más vivos y los bordados más lujosos que los de las túnicas de los hombres. Algunas de las más jóvenes iban casi cubiertas de magníficas y brillantes piedras preciosas desde la cabeza hasta los pies. «Creo que ni en sueños podría uno imaginar un mundo tan precioso», exclamó Zaidi, sin poder ocultar su entusiasmo al contemplar aquel hermoso cuadro. «Pero en medio de todo me da pena, Lennox, porque me acuerdo de El fin del mundo, de Flammarion, cuando describe los últimos restos de la raza humana muriendo de frío y de hambre cerca del Ecuador, en sitios parecidos a este. Supongo que la vida de Ganímedes se va acabando poco a poco, y por eso tienen que vivir encerrados en invernaderos. Pobrecitos». «¡Pobrecitos!», replicó Redgrave riendo. «No veo por qué, querida mía. No recuerdo haber visto nunca gente de mirada más tranquila ni más alegre. Sin duda, esperan con gran serenidad su próximo fin». «Pobres, no hables con tanta sangre fría de cosa tan horrible, Lennox. Sobre todo tratándose de una gente tan amable y tan cariñosa como esta. Me gustan aún más que los habitantes de Venus, y se parecen más a nosotros». «Por cuyo motivo se comprende que te gusten más», contestó Redgrave con una mirada que hizo asomar los colores a las mejillas de Zaidi. —¡Ah! —prosiguió enseguida. —Ahora veo la diferencia. —¿Entre qué? —Entre las hijas de la Tierra y las de Ganímedes. Tú te ruborizas y te salen los colores a la cara, pero creo que ellas no pueden ruborizarse. ¿No te has fijado en que, a pesar de su cutis delicado, de sus magníficos ojos, de su pelo largo y sedoso, no tienen ni hombres ni mujeres un ápice de color? Su blancura no parece natural. Más que seres humanos, parecen estatuas animadas de mármol. Creo que será consecuencia de haber vivido durante siglos y siglos metidos siempre en estos invernaderos. —Tal vez —respondió Zaidi—. Sin embargo, son muy preciosos. Nunca he visto mujeres tan lindas ni tan bien formadas. Reúnen todas las condiciones de perfección, y los hombres parecen dioses griegos. —Sin duda son los sobrevivientes de las razas superiores de Ganímedes. Estos serán los que concibieron y supieron llevar a cabo la idea de prolongar la vida tan maravillosamente. Las razas inferiores morirían de inanición, o serán los que ahora sirven de criados a los demás. Eso es lo que ha de suceder con el tiempo en nuestro mundo, que no hay motivo para que sea diferente que este. Apenas acabó de hablar cuando la carroza, dando la vuelta por una ancha curva, llegó al centro de la inmensa plaza, y una exclamación de asombro salió de los labios de Zaidi al contemplar los esplendores que por todas partes la rodeaban. Allí elevábase un suntuoso palacio, coronado de magníficas cúpulas y cercado por todos lados de verdes y apacibles praderas, macizos de flores de diversas formas y colores, y de bosquecillos de arbustos, al cual llegaron por una lindísima avenida sembrada de árboles floridos entrelazados con enredaderas. La carroza se detuvo ante el arranque de una escalera de piedra blanquísima, de tres cuerpos, que conducía a un ancho pórtico abovedado. En la avenida, en la terraza y en la escalera había grupos de personas que, mirando con viva sorpresa, aunque guardando siempre la más exquisita corrección, parecían ocuparse de la llegada de los viajeros. —¡Qué educación la de esta gente! —exclamó Zaidi cuando se apeaba de la carroza. —¿Qué sucedería si dos habitantes de este mundo hicieran un viaje a Washington? Algo más de curiosidad demostrarían nuestros compatriotas. ¡Qué lástima que no podamos entendernos con ellos! ¿Te parece que nos creerían si pudiéramos contarles nuestra historia? —La deben conocer ya, Zaidi —dijo su esposo—, o por lo menos parte de ella. Es gente de mucha inteligencia. Casi juraría que, intelectualmente, somos unos niños comparados con ellos. Y es muy posible que tengan desarrollados algunos sentidos de los cuales nosotros no sabemos nada. —Y tal vez —añadió Zaidi—, mientras nosotros hablamos, nuestro guía estará leyendo lo que pasa en nuestra imaginación. Sería o no sería esto cierto, pero el caso es que el caballero de Ganímedes no dio señal alguna de comprenderlo. Indicándoles que le siguieran, subió la escalera y entraron los tres por el amplio pórtico, donde enseguida se presentaron otros tres individuos aún más altos y más lujosos y elegantemente vestidos que el primero. —Yo estoy muy mal vestido —dijo Redgrave, echando una mirada a su sencillo traje de paño—, en comparación con estos caballeros tan elegantes. Con la mayor cortesía y afabilidad fueron conducidos a un extremo de la antesala, por la que penetraron en un magnífico salón que supusieron sería el del Consejo de Ministros. En un lado había tres filas de asientos colocados en semicírculos y hechos de metal muy reluciente, con muchos dibujos y relieves, y el centro lo ocupaba una especie de trono situado debajo de un dosel de seda de color azul pálido. Los caballeros que ocupaban los asientos eran de aspecto muy venerable, y tenían el pelo largo y tan abundante como el de Sadie. La ceremonia de la presentación fue sumamente sencilla. Aunque no pudieron entender las palabras, por los gestos comprendieron que el guía explicaba cómo habían llegado aquellos viajeros por las inmensidades del espacio y cómo habían descendido sobre la superficie del mundo de las ciudades de cristal. El presidente del Senado pronunció algunas frases en voz baja y melodiosa. Entonces, el guía los condujo al trono, y el presidente, levantándose, les estrechó las manos primero al uno y después al otro en son de amistad. Hecho esto, y con una agradable sonrisa, inclinó la cabeza y volvió a sentarse. Seguidamente, estrecharon también las manos de los ministros, se inclinaron respetuosamente y regresaron con el guía a la carroza que los esperaba en la entrada. Con gran velocidad y silenciosamente como antes, recorrieron la gran avenida, describiendo luego una curva a la izquierda. Todos los caminos de la plaza hacían curva, sin duda para contrastar con las calles rectas de la ciudad. Después de un recorrido como de 2 millas, detúvose la carroza ante el pórtico de uno de los suntuosos palacios que rodeaban la plaza, y que era la residencia del guía. También lo fue de Sadie y su esposo mientras permanecieron en el mundo de Ganímedes. Como ya dije en mi anterior, es de sentir que los estrechos límites de estas historias o narraciones no me permitan describir detalladamente todas las aventuras de Lord y Lady Redgrave durante su luna de miel pasada en el espacio. Más adelante, espero tener ocasión de ofrecer más detalles a mis lectores con ayuda del diario de la señora. Por ahora, tengo que contentarme con el bosquejo de cuadros que tal vez ampliaré algún día. El período de la revolución de Ganímedes sobre su eje es de 7 días, 3 horas y 43 minutos. En realidad, una semana terrestre. Tanto Lord Redgrave como su esposa han declarado que la semana pasada en Ganímedes fue la más feliz de su vida, aún más agradable e interesante que la que pasaron en el delicioso paraíso de la Estrella de la Mañana. Allí, los habitantes no habían aprendido a pecar. En Ganímedes sabían que el pecado es una grosería indigna de quien tenga mediana educación. La vida en el mundo de las ciudades de cristal, de las cuales visitaron las 4 principales haciendo uso del astronef, era una vida de pacífica industria, alternando con inocentes y sencillas diversiones. Nuestros viajeros se convencieron de que fue exacta la primera impresión que les causó el viejo mundo. Fuera del contorno de las ciudades, extendíase un terreno árido y desierto, sobre el cual era imposible la vida. Apenas había humedad en el aire. Los mares se habían reducido a riachuelos y los ríos a pantanos. El calor que se recibía del sol alcanzaba solo una 1/10 parte del que se recibe en la tierra. Por medio de ingeniosas combinaciones, que denotaban una inteligencia sobrehumana, los habitantes de Ganímedes reunían aquel calor sobre las ciudades, conservándolo bajo las cúpulas de cristal de una manera asombrosa. Las provisiones de agua, cada vez más escasas, se acumulaban en vastos depósitos subterráneos, y, por medio de un bien entendido sistema de redestilación, el inapreciable líquido podía ser empleado más de una vez, tanto para las necesidades personales como para el riego público. Sin embargo, el caudal disminuía rápidamente, pues no solo se evaporaba de la superficie, sino que, a medida que el planeta se templaba más y más hacia su centro, el agua descendía a mayores profundidades, y entonces solamente podía ser alcanzada por medio de pozos artesianos maravillosamente abiertos, de los que se extraía por medio de bombas gigantescas. La reserva del calor que afluía del centro del pequeño mundo, el cual había sido reducido a la mitad de su volumen, se utilizaba para calentar el aire y también para mover la maquinaria que lo esparcía por las calles y plazas. Todo el trabajo se hacía por medio de la electricidad, la cual ponía también en movimiento las máquinas que habían detenido el Astronef en su descenso. En una palabra, los habitantes de Ganímedes se hallaban en continua lucha para utilizar las decrecientes fuerzas de su mundo, a fin de prolongar todo cuanto fuese posible sus propias vidas y conservar la refinada civilización que habían alcanzado. Es de suponer que su situación era exactamente la que será algún día la de los lejanos descendientes de la raza humana. La vida doméstica, según pudieron apreciar Lennox y Sadie durante su permanencia en el Palacio del Guía, era la que corresponde a la sencillez y la comodidad perfeccionada, mientras que en todos los actos públicos resplandecía una profunda inteligencia, tan superior a la nuestra que, como después dijo Sadie, podía establecerse entre ambas una comparación. Su inteligencia, la de las personas mayores, la nuestra, la de los niños recién nacidos. Como sus telescopios eran mejores que los nuestros, los viajeros pudieron ver a su gusto no sólo todo el sistema solar, sino también todos los otros sistemas mucho más allá de sus límites. Para ello, no fue necesario mirar a través ni al interior de los telescopios. Las lentes fueron vueltas hacia el objeto que se quería examinar, y este quedaba reflejado en un tamaño 10 veces mayor que el natural sobre biombos de cristal mate. De esta manera pudieron ver no sólo toda la superficie visible de Júpiter a medida que giraba por encima de sus cabezas, sino también la Tierra, que a veces parecía un disco pálido cerca del borde del Sol, visible sólo por la mañana y a la caída de la tarde, y otras una manchita negra que atravesaba la ardiente superficie. Era natural que el Astronef, del cual no se había podido convencer al viejo Murgatroyd que saliese, fuera objeto de grande interés por parte de los habitantes de Ganímedes. Ellos habían resuelto el problema de la revolución de las fuerzas y construyeron también un aerostato que encerraba los principios de atracción y de repulsión, cuya fotografía enseñaron a Redgrave. El aerostato se había elevado desde la superficie de Ganímedes, y entonces, tal vez porque sus máquinas no pudieron desarrollar suficiente fuerza repulsiva, fue atraído por la fuerza del planeta gigante. Desapareció entre las nubes, bajando hacia la ardiente superficie, y no le volvieron a ver más. No habían querido repetir la prueba. Pero ahora veían con interés el aerostato que, según les demostró Redgrave con algunos mapas y dibujos, había salido de un planeta cerca del Sol y había atravesado sin contratiempo ninguno la enorme distancia de 600 millones de millas. Para probar prácticamente las excelentes condiciones del Astronef, Redgrave llevó al guía y a dos amigos de este al aerostato, en el cual hicieron todos una excursión por los aires a Calixto y otra a Europa. Con gran sorpresa de los expedicionarios, vieron que Europa había ya pasado por el período en que se encontraba Ganímedes y reinaba en él un sepulcral silencio, el de la muerte. Estas excursiones fueron la causa de una nueva aventura del Astronef. Redgrave y Sadie habían resuelto a todo trance transponer las nubes de Júpiter para ver, aunque solo fuese rápidamente, un mundo en formación. Después de breve consulta, el guía y dos astrónomos aceptaron la invitación de Redgrave para acompañarles, y en la mañana del octavo día de su permanencia en Ganímedes, elevóse el Astronef desde la llanura situada en las afueras de la ciudad de cristal con rumbo al centro del inmenso disco de Júpiter. Desde los observatorios siguieron los astrónomos los movimientos del aerostato hasta que desapareció entre la hilera de nubes de 85 millas de largo por 5000 de ancho que se extendía desde el este al oeste del planeta. Al mismo tiempo perdieron de vista los viajeros a Ganímedes y sus satélites. En cuanto traspusieron las nubes superiores, comenzó a subir la temperatura interior del astronef. Debajo de aquella primera hilera de nubes, extendíase un inmenso campo de espesa niebla rojiza y oscura que parecía ser el centro de espantosas borrascas, comparadas con las cuales las tempestades más violentas del globo terráqueo serían simples zefirillos. Después de descender unas 500 millas más, se encontraron rodeados de lo que parecía un océano de fuego. Sin embargo, la temperatura interior no pasaba de 95 grados. Las máquinas, bien reprimidas, solo desarrollaban una cuarta parte de la fuerza repulsiva. Así que el astronef descendía lentamente, pero sin detenerse. Redgrave, que estaba en la torrecilla dirigiendo el timón, llamó a Sadie y cuando estuvo a su lado le preguntó: ¿Seguimos adelante, Sadie? Sí, contestó esta. Ya que hemos venido hasta aquí, tengo empeño en ver la superficie de Júpiter. Y allá donde tú vayas, Lennox, allí iré yo. Si tengo miedo, es por ti, querida mía, pero hasta ahora estamos solo empleando una cuarta parte de la fuerza, así que creo que no hay cuidado. Y el astronef continuó sumergiéndose más y más en el insondable océano de revueltas y ardientes nubes. A medida que descendía, aumentaba poco a poco la temperatura en el interior del aerostato. Los invitados, sin dar la más leve señal de emoción, pasaban por la cubierta superior, ya juntos, ya de uno en uno, absortos al parecer en la contemplación del maravilloso cuadro que se ofrecía a su vista. Por fin, cuando hacía unas 5 horas que estaban descendiendo, uno de los ganimedios lanzó una exclamación y señaló una enorme nube de la cual salían llamaradas rojizas y oscuras. Un momento después, de los nubarrones rojos que a sus pies se extendían, brotaron torbellinos de vapor ardiente, los cuales, girando con siempre creciente velocidad, iban subiendo hasta llegar a rodearles por todos lados. A los pocos minutos, vieron la verdadera superficie de Júpiter. El planeta se hallaba entonces a unos 2,000 metros debajo del astronef, distancia que los telescopios redujeron a menos de 20, y de este modo pudieron contemplar durante breves momentos un mundo en formación. A través de flotantes mares de niebla vaporosa, vieron formarse inmensos continentes que volvían a desaparecer casi instantáneamente envueltos en grandes océanos de llamas. Cordilleras de montes compuestos de ardiente lava fueron lanzadas al aire, alcanzando tremendas alturas. Tomaban forma por un momento y desaparecían luego para ser reemplazadas por impenetrables golfos de niebla incandescente. Desde aquellos golfos surgían luego grandes oleadas de materias en ignición, algunas de 30 millas de alto y cientos de millas de largo, las cuales, avanzando con furia, con otras iguales, producían un estrépito ensordecedor. Como luchando con furias infernales, permanecían 2 o 3 minutos, mientras arrojaban al aire, muy por encima de sus crestas, vastos chorros de materias en fusión. Otras oleadas iguales seguían a estas, trepando por la base como trepan las olas del mar por una peña inclinada y lisa. Después, desde el centro, brotó una inmensa llamarada de fuego vivo que subió a grande altura en aquella lóbrega atmósfera, y enseguida, con un estruendo y un ruido que conmovían el firmamento, las batalladoras olas de lava se despedazaban para caer y sumergirse en el insondable abismo de fuego, cual dos luchadores gigantes que se habrían estrangulado mutuamente en un último esfuerzo. «Esto es el mismo infierno», exclamó Murgatroyd para sí, mirando aquel horrible cuadro a través del cristal de una de las ventanitas del cuarto de máquinas. Y sin que esto sea ofender a mi señor, Creo que los que se acercan tanto merecen como castigo quedarse aquí. Mientras tanto, Redgrave, Sadie y sus invitados estaban tan absortos contemplando el espantoso cuadro que ninguno se había fijado en que el astronef descendía cada vez con más velocidad sobre el mundo al que Murgatroyd había llamado tan acertadamente el infierno. En cuanto a Sadie, todos sus temores se habían convertido por el momento en muda admiración, hasta que advirtió que su esposo, después de echar algunas ojeadas a uno y otro lado, se dirigió a la torrecilla. —¿Qué sucede, Lennox? —le preguntó. —¿Vamos con demasiada velocidad? —Con mucha más de la que deberíamos —contestó Redgrave, enviando un aviso a Murgatroyd para que aumentara la fuerza repulsiva. Sin embargo, de haberlo hecho así, el astronef continuó descendiendo con terrible velocidad. Dos nuevos avisos y la fuerza llegó a sus 3/4 partes. El descenso disminuyó algo, pero el aerostato no se detuvo. Sadie, que estaba sumamente pálida, contemplaba el horroroso cuadro que se extendía a sus pies, cogida del brazo de su esposo, quien, haciendo un gesto de desesperación, envió a Murgatroyd el último aviso. La maquinaria desarrollaba toda la fuerza R contra la superficie de Júpiter, pero resultaba inútil. El peligro crecía por momentos. Las oleadas de fuego subían cada vez más. El rugido de los furiosos elementos era a cada instante más ensordecedor. Redgrave aprovechó un momento de silencio para decir a Sadie, cogiéndola por la cintura: —Es nuestro último esfuerzo, querida mía. Nos hemos acercado demasiado, y ya no podemos resistir la fuerza del planeta. —No importa, Lennox —contestó Sadie con voz firme—. Moriremos juntos. Ya no tardaremos mucho, ¿verdad? —Bien poco —murmuró Redgrave entre dientes. Casi en el mismo momento, sintieron que el astronef daba un brinco hacia arriba. —¿Qué es eso? —exclamó Redgrave sin poder ocultar su emoción. —Parece que nos detenemos. —Sí, efectivamente. Y empezamos a subir. —¡Gracias, Dios mío! ¡Estamos salvados! —¡Mira, Sadie! ¡Vamos subiendo hacia la superficie exterior de nubes! —¿Pero qué tienes, querida? La cabeza de Sadie había caído pesadamente sobre el hombro de su esposo. Estaba desmayada. Como ya en la torrecilla no había nada que hacer, cogió a Sadie en sus brazos y se dirigió a la cámara, pasando por el sitio donde se hallaban los invitados, quienes estaban reunidos en torno de una mesa, muy entretenidos con un gran pliego de papel blanco. Colocándola sobre el canapé del salón, Redgrave consiguió que Sadie recobrase pronto el conocimiento, y después de asegurarle que todo peligro había desaparecido, le dio una copa de cognac y subió de nuevo a cubierta. En cuanto se presentó allí, uno de los astrónomos se acercó a él con un papel en la mano, señalando el bosquejo que habían dibujado. Redgrave lo llevó a la luz eléctrica para examinarlo y vio que era un plano del sistema de Júpiter. En un lado habían estampado ciertos signos incomprensibles para nuestro viajero, el cual supuso que eran cálculos. Pero el diagrama no ofrecía ninguna duda. Un gran círculo representaba el volumen de Júpiter. A diversas distancias del planeta y dibujados casi en línea recta, había otros 4 círculos más pequeños, y entre el más cercano y el planeta se hallaba el dibujo del astronef, con una flecha dirigida hacia arriba. —¡Ah, ya comprendo! —dijo Redgrave al examinarlo, olvidando que aquel a quien se dirigía no comprendía sus palabras. —Los 4 satélites cayeron en línea recta con nosotros en el mismo momento en que la fuerza del planeta era mayor que la de las máquinas del astronef. y la fuerza repulsiva de los cuatro, combinada con la del aerostato, fue suficiente para salvarnos. Ha sido verdaderamente un milagro. Unos minutos más y nos hubiéramos convertido en cenizas. El astrónomo, sonriendo, volvió a coger el papel. Mientras tanto, el astronef subía con espantosa velocidad, atravesando las nubes como un meteoro, hasta que traspusieron los límites de la atmósfera de Júpiter. En la negra bóveda del espacio volvieron a destacarse astros y planetas, y el gran disco del mundo que será volvió a cubrir las profundidades del espacio que se extendía a sus pies, un océano de nubes que encubre continentes de lava y mares de fuego. Pasaron al lado de Is y de Europa, los cuales, a medida que avanzaban hacia el sol, convertíanse poco a poco de lunas nuevas en lunas llenas. Apareció luego el dorado creciente de Ganímedes, y 2 horas más tarde cayó de nuevo el astronef sobre la llanura situada en las afueras de la gran ciudad de cristal. A la segunda noche del regreso del aerostato de su excursión a Júpiter, apareció en el horizonte la forma redonda de Saturno acompañada de sus 8 satélites. La maquinaria del astronef había sido nuevamente aprovisionada. Sadie y Lennox se despidieron cariñosamente de sus amigos del mundo moribundo. Se cerraron las puertas del departamento exterior, sonó la señal en el cuarto de máquinas, y pocos minutos después un grupo de luces blancas que se destacaban en el centro del rojizo espacio fue lo único que pudieron distinguir nuestros viajeros de la ciudad de cristal, bajo cuyos techos nuestros viajeros habían visto y aprendido tanto. Fin de la sección número 8.